Ojos azules, pelo castaño, ay, cómo te extraño. Estoy en el sol, estoy en el río, cuando camino estoy contigo. En ese jardín fui a cortar una rosa, como era para ti, corté la más hermosa. Del cielo cayó una carta, en el aire se hicieron dos, en una te mando besos y en la otra te digo adiós.